me cautiva con su fulgor. Yo te lo juro, dulce amada, que por tus ojos muero de amor. Es tu mirada más sublime, hermosa, dime de tu querer. Si tú supieras cuánto te quiero y te venero, bella mujer. Cuando me miras, mujer divina, tus lindos ojos llegan a mí como reflejo de dos luceros, besarlos quiero con frenesí. Cuando me miras, soy tan dichoso, por ti suspira mi corazón. Yo por tus ojos pierdo la calma, eres el alma de mi pasión. ¡Olé! De mi pasión. ¡Yo leí!